Porque sabemos que si es Ledmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Ledmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Ledmar. Antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Ledmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La Fiscalía General de la Nación acogió la petición del Gobierno Nacional y suspendió las órdenes de captura contra un total de 19 integrantes de las denominadas disidencias de las FARC, Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. Esto en el marco de la política de paz total. En otras noticias, el gobierno no descarta subsidiar al ELN para que deje de cometer delitos. La propuesta por ahora está siendo discutida, sin embargo, el ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que mientras no exista un cese al fuego, la fuerza pública continuará con sus acciones. El líder sindical Domingo Ayala Espitia fue nombrado como nuevo presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y Cristian Rey como primer vicepresidente. Y en noticias internacionales, Google, una de las empresas más importantes del mundo, estrenó la plataforma de empleo Encuentra tu próximo trabajo en Google para aplicar a vacantes a nivel internacional. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Something that I must tell. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido. Y hoy comenzamos con un clásico de 1985, con una canción del álbum In Square Circle del señor Stevie Wonder, una canción que además fue número uno en los Hot 100 de Billboard y tuvo en los coros a gente muy notable, como por ejemplo a Luther Vandross y a Philip Bailey. El tema Part-Time Lover. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2004, uno de los primeros éxitos que tuvo Gwen Stefani en solitario, una canción con la participación especial de la rapera Eve y la producción de Dr. Dre. Esto se llama así, Rich Girl. Your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, You know. know you can't buy these things. No. See Stefani and the Lamb. I rock the fetish people. You know who I am. Yes, now we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Ever was a rich girl. Na na na na na na na na na na na na na na. See, I have all the money in the world. Ever was a wealthy girl. Never make you test me. Invest in my cash, but we'll never ever end. Cause I have all the money in the world. Ever was a wealthy girl. Na na na na. De la noche, el sabor de la noche. En la FM. You're a rich girl, and you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborde la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborde la noche. Estaban oyendo un clásico de 1977, uno de los primeros éxitos del dúo de Daryl Hall y John Oates, Hall & Oates. La canción Rich Girl, antes de eso estaban oyendo otra canción con el mismo título, pero a cargo de Gwen Stefani y de Eve. Vamos ahora a continuar con un clásico de una película de James Bond, una película de 1997, y es la segunda película que hizo en este papel Pierce Brosnan. Una canción que es, yo creo que las mejores canciones que se han hecho para la saga de James Bond. Esta la hizo Sheryl Crow y dice así, Tomorrow Never Dies. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban escuchando a un maestro del jazz, el señor Herbie Hancock, tremendo pianista, tecladista, compositor, un hombre que además ha incursionado en todo tipo de música. Él comenzó haciendo música clásica a sus 10 años con la Orquesta Sinfónica de Chicago, pero luego se hizo famoso como músico de jazz y en los 80 se metió en el tema del hip hop e hizo un álbum de hip hop instrumental revolucionario llamado Future Shock, y este tema que acaban de oír fue un éxito muy grande en listas y también en MTV, y uno de los clásicos del hip hop con el que además se popularizó un paso de baile que fue el breakdance. Rocket. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de Coldplay, Clocks. Let's go out and Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Just want you to know I won't go through it again. Yeah, yeah. Those clouds are closing in. George Michael nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Older, de 1996. de la canción Spinning the Wheel. Nos vamos ahora con uno de los grandes cantautores de la historia del soul, un hombre famoso por canciones maravillosas como Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, Grandma's Hands, Lean on Me, I Want to Spend the Night, Soul Shadows, Use Me, que es la que vamos a escuchar a continuación. Es el gran Bill Withers. Use Me, como ya dije, es el tema que vamos a oír ahora y es uno de los grandes éxitos de este maestro. Esta canción fue muy importante en su carrera. Llegó a estar, si no estoy mal, en el top 10 de los Hot 100 de Billboard. Y es simplemente espectacular. Aquí está con ustedes, por Bill Withers, Use Me, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, they don't want that use me stuff. I won't spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. Get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, baby, baby, baby, when you love me, I can't get enough. And I want to spread the news that if it feels it's good getting you. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you, let people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am you. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. It's gonna take time, a whole lot of precious time. got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. It's gonna take money. Canción que originalmente fue grabada por James Ray, si no estoy mal, en 1962, pero que fue un éxito enorme para uno de los Beatles, para el señor George Harrison, en 1987. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Got My Mind Set on You. Le saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche y vamos a continuar ahora con uno de los clásicos de Luis Miguel, una canción que fue compuesta por Alejandro Lerner y es parte del álbum Nada es Igual de 1996. Esto se llama Dame. No.